cruza esta trampa de luz. Toda la vida es el clavo que te fija a la cruz. Pero yo sé que todo puede tener más brillo si al que está clavando le saco el martillo. Y solo salí a dar una vuelta.